Radio Utopía 107.3 y radioutopía.es. A solas los dos, pero a solas del todo, solos completamente, solos sin casa, sin ropa, sin recuerdos, sin papeles, solos entre cuatro paredes, sin muebles, sin platos, sin nevera, sin foto de bodas, sin hijos, sin padres, solos una tarde, sin reloj, sin hora, sin sol, solos, desnudos, sin testigos, sin futuro, solo tu deseo y el mío, tu lenguaje y mi oído, mis besos, los tuyos, tus manos, mi cuerpo, solos en un cuarto improvisado, solos de nosotros mismos, como si fuéramos otros, tú y yo y el deseo. Pues acabamos de escuchar, para iniciar esta tarde, Olvida tu equipaje, a Carmen Jiménez, que nos ha leído uno de sus poemas, ¿no? Carmen es poeta. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esa lectura, por ese poema. Y por habernos traído a Ana también, Ana Montojo, también poeta. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Que a ti no te habíamos traído por aquí, por Radio Utopía. Sí que Carmen había estado alguna vez, ¿no? Sí. Y bueno, quería saber si os parece, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una triple entrevista mutua, ¿no? Uh-huh. Vamos a entrevistar entre dos a Ana y vamos a entrevistar entre dos a Carmen, ¿os parece? Y entonces me gustaría saber cómo empezasteis vosotras en esto de la poesía. Yo, por ejemplo. Por ejemplo. Pues bueno, yo he escrito toda la vida, pero nunca poesía. Nunca poesía hasta que empezaste, hasta claro. Que empecé, pero empecé muy mayor, ya empecé pasados los 40 años. Y el desencadenante fue la muerte de mi hijo, uh-huh, de 8 años, y fue un poco una válvula de escape. Fue Enrique Gracia Trinidad, que empecé a ir a su taller, el que me dijo que lo que yo hacía era poesía, porque yo escribía, pero no pretendía escribir poesía. Uh-huh. Y bueno, pues esto te hablo del año 93... Luego estuve un tiempo desconectada de la poesía y cuando lo retomé, pues no paré. He escrito 8 libros y 8 poemarios, uh-huh, y aquí estoy dando la vara. Uh-huh. Enrique Gracia Trinidad, que por cierto, digámoslo de paso, es amigo de este programa y ha sido, uh-huh, miembro también de esta radio, Radio Utopía, que no lo hemos dicho, estamos en el 107.3 y en radioutopía.es, ¿no? Y bueno, Carmen, Ana, tú has publicado una serie de poemarios que podrías, Yo tengo aquí varios de ellos, ¿no? Pues tengo la niebla del tiempo, plantas de interior, enésima hoja, que es publicado también ahí, ¿no? Enésima hoja es una antología. Sí. Es una antología de Cuadernos del Laberinto. Ese atronador silencio de los pájaros, sí. Jaime, que has mencionado, ¿no? Mm. Algunas cosas más. También eres novelista, has hecho una novela, Memoria secreta de una niña bien, ¿no? Uh-huh. Y últimamente Vivir con lo opuesto, ¿no? Este Jaime que del que hablábamos, ¿verdad? Bueno, en fin, que un solo de saxo. Las horas contadas también nos has traído, ¿no? Y el último que he publicado hace muy poquito es Daños colaterales. Uh-huh. ¿Todos más o menos de la misma temática o ha habido una modulación en ello? Bueno, la temática que en general me domina en mi poesía es el amor y sus daños colaterales, el amor y el desamor. También tengo poesía social, en Vivir con lo opuesto hay un apartado que es de poesía social. Y Jaime es una monografía, como su nombre indica, sobre mi hijo Jaime, los poemas que le escribí a él. Y Las horas contadas también es un libro monográfico sobre una muerte de un ser muy querido. Y Daños colaterales es un libro de amor, es un libro de amor en plena efervescencia. Uh-huh. O sea que tienes mucha... Básicamente, Ana, por lo que has dicho, tus poemas son de amor. Sí, de amor y de desamor y de tristeza. Son más bien tristes. Yo no soy una persona triste, pero en la poesía sí me sale parte más melancólica. Para hablar de Carmen, digamos que tengo aquí la solapa de su único libro publicado en solitario, ¿no? Que es No te olvides el paraguas. Dice que mi biografía es lo que acontece, todo lo demás es poesía. Dice que se declara eterna aprendiz de poeta y bueno, luego leeremos alguna cosa más de aquí, pero cuéntanos, eso de ser aprendiz de poeta parece que una cosa de los que se inician, ¿no? ¿O no es tu caso? Bueno, llevo iniciada a tiempo, pero me sigo declarando aprendiz de poeta, sobre todo cuando estoy al lado de una poeta tan inmensa como Ana Montojo. No digas esas cosas. Lo digo y creo que somos muchos los que te conocemos, los que conocen su poesía lo saben. Los es que Carmen tiene la grandeza de los humildes, ¿entiendes? Ya, pero es que me pone... No la puedo sonrojar, a ver, no es una verdad, no es un, bueno, no venga, es un piropo. Estábamos hablando de... Ha sido un atrevimiento, pero me gusta aprender de los grandes, entonces... Creo que hay que saber dónde está cada uno, ¿no? Yo empecé con la prosa poética antes que la poesía. Bueno, y no deja de ser poesía, en todo caso. Sí, ¿no? De hecho, lo que he leído antes es una de las prosas poéticas más antiguas que he escrito y que espero recoger en el siguiente libro, que será Poesía Horizontal, porque no deja, como dices, de ser poesía, pero tiene más margen a la hora de maniobrar con las rimas, ¿no? Que, bueno, tiene menos margen en las hojas también. También. ¿Y horizontal por qué? Porque está tumbado. Claro, porque no tiene el corte poético, ¿no? Está cortaditos. No tiene el corte poético. Y bueno, a partir de... Fueron años escribiendo prosa y después... Fue naciendo la poesía, fui conociendo a poetas como Elvira Daudet, como Ana Montojo, como Enrique Gracia Trinidad, como otros muchos que me fueron marcando una pauta y fue derivando mi prosa en la poesía. Y bueno, esos fueron mis comienzos. Mm-hmm. Bueno, pues no sé si a lo mejor sería momento de ir leyendo algo de Ana. Yo tengo aquí un poema que he encontrado en la red, porque hay algunos poemas, no muchos, pero algunos poemas que sí se encuentran en la red, Ana, en este caso en la página de Cuadernos del Laberinto. ¿Me dejas que lo lea? Claro. Cuadernos del Laberinto, con Cuadernos publiqué mi segundo libro, Plantas de Interior. ¿Mm? ¿Qué poema es? Es el poema Tarde de Primavera. Para introducir, sí. Decías tú del tema social, ¿no? Sí. Y yo creo que este poema nos sirve para introducir uh-huh. esta tarde aquí en Radio Utopía, ¿no? Que es una radio de la gente, ¿no? Y de la base también, pues el poema Tarde de Primavera, que dice esto. Yo lo vi ayer. A la hora en que la tarde se remansa y los ejecutivos se aflojan la corbata en la barra del bar. Tenía el aire color de retirada, una cierta fatiga, de lunes que agoniza entre los algodones de un barrio moderadamente rico. Nadie los vio llegar, aunque estaban muy cerca, de las terrazas y de los gin tonics, tan solo separados por la alambrada cruel de la miseria. Pero estaban allí y sabían la hora que marcaba su estómago, cuando dos empleados de una gran superficie sacaron a la calle los desechos del día, poco antes de colgar el cartel de cerrado. Un enjambre de hambrientos cayó sobre los cubos y estalló la violencia de los pobres. A puras dentalladas se agredían como depredadores en la selva, sin distinción de edades ni de sexos. Rodaron por el suelo los yogures con la fecha pasada, las barras de pan duro y algunos tetrabricks que rezumaban leche sin grasa y zumo de pomelo. Esto ha ocurrido aquí, en el anochecer, de un barrio moderadamente rico, una tarde que olía a primavera. El hielo de mi copa se derritió de culpa en un instante. Se puede decir que te fastidiaron el gin tonic. Pues sí, porque mi poesía es cierta casi siempre. O sea, yo de imaginación ando muy cortita y esa escena la vi uh-huh. tomándome un gin tonic en una terraza y me impresionó. Te invito, Ana, a que nos leas algún texto, algún poema que tú quieras elegir. Bueno, pues por cambiar de tema, voy a leer un poema de Vivir con lo Puesto que se titula Testamento. Antes de despedirme, quiero dejar las cosas arregladas. No vaya a ser que luego haya problemas con mis descendientes. Las fotos de otro tiempo, rompedlas sin piedad. Ya no soy la mujer que se asomaba al mundo con los ojos asustados por su propia esperanza. Mis relojes parados se los dejo a la prisa de todos los que corren detrás de un imposible. Las llaves que no cierran la memoria, probadlas por si abren el olvido. Los poemas frustrados que los usen las musas para que los remate quien encuentre algún alejandrino aprovechable y le ponga su nombre y su tristeza. Y la barra de labios color sangre que nunca se atrevió a pintar mi boca, se la lego a algún beso clandestino que no pueda jamás eliminar su mancha. Y para ti, amor mío de una noche, los versos subrayados de ese libro que no me devolviste y un pendiente viudo para que lo emparejes con aquel otro que perdí en tu cama. Cosas que pasaron, ¿no? El tiempo que se fue, ¿no, Ana? Sí, también se me perdió un pendiente. En su cama. Carmen, ¿qué te parece lo que ha leído la compañera? Bueno, me parece, como ha dicho Ana, que ella escribe siempre desde la realidad, ¿no? Desde una realidad, iba a decir cruda, es que la realidad, bueno, hoy lo hablábamos, ¿no? Hablábamos esta tarde del pensamiento positivo y de la realidad y creo que la realidad suele ser bastante, bastante cruda en general. Y sobre el amor y el testamento que ha estado leyendo, pues creo que su rima es impecable y su mensaje... No, rima no tiene. Su mensaje... Por eso es impecable. Su mensaje es fantástico. Pero tú, Carmen, sí, en ese sentido, podríamos decir que tú eres, sí, una poeta del desamor, ¿no? Bueno, yo es que creo que el amor y el desamor son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y el amor, no suelo escribir del amor porque el amor normalmente cuando se vive y se está en un estado de euforia, lo vives. Y luego viene el desamor, que es más... Yo escribo a modo de catarsis, ¿no? Para mí la poesía me sirve de catarsis, entonces suelo escribir del desamor más que del amor, sí. Me venía de estos versos de Jorge y Sabina, ¿no? De la cofradía del santo reproche, ¿no? Sí. Que luego ya es cuando ya se pasa el amor, ¿no? Es cuando uno le da por rememorar. Decía este libro que tengo entre las manos, que se llama No te olvides el paraguas tuyo, Carmen, está prologado por Ana. Y entonces hay una frase que dice Ana, dice, por encima de todo, este poemario es una exhibición de la vulnerabilidad de su autora. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Totalmente. Pues hay un poema aquí que lo tenemos en la página 27, llamado Penitencia o Castigo, que si me dejas, sí, sí, lo voy a leer. Adelante. Que es uno de los que me gusta del libro. Bueno, me gustan varios, pero este es uno de ellos, ¿no? Y una se declara inocente de todas las culpas y culpable de toda inocencia. Y se declara incapaz de entender lo que dice el juez, que ni asiente ni desmiente. Tan solo dicta el veredicto de la vida o de la muerte. ¿Qué importan los argumentos que fingen ser cuerdos? ¿Estar a la altura de los hechos o haber formado parte de ellos? El alegato siempre se da al final, cuando ya nada tiene remedio. Solo la sentencia te salva o te condena, y en la espera está la penitencia o el castigo, si es que ambos no son la misma cosa. Yo te decía antes de entrar aquí, ¿no?, en este estudio, que una de las cosas que me gustan de lo que tú haces es tu forma de finalizar, ¿no?, los poemas, que tienes esa habilidad no siempre común en los poetas de terminar. Esto, por ejemplo, también lo tiene Ana, ¿no?, yo creo. La habilidad de terminar los poemas, ¿no? Que a veces los poemas... Más contundente. Dices, oye, ¿cómo acabo este poema, ¿no? Pero el poeta que ya tiene alguna experiencia en esto y le importa y ha leído autores que finalizan muy bien los poemas, creo que tiene un poco la materia ya preparada antes de terminarlo para al final dar esa frase que necesitas. Que lo cierres, ¿no?, rotundamente, sí. Pues voy a leer uno de desamor, que ya el propio título creo que lo dice todo. Separación de bienes. Lleva una entrada de José Luis Albite. El amor eterno es aquel cuyo fracaso se recuerda siempre. Perdóname, Carmen, es muy destacable las citas que has puesto en los poemas. Sí, la verdad es que... primero escribo el poema y luego siempre me recuerda algún verso de estos sueltos que vas leyendo y lo agregas, ¿no? Uh-huh. Pero a mí a veces es el proceso contrario. O al revés, sí, o es el proceso contrario. De un poema nace otro, muchas veces. O el que te desata un poema. Aquí hay una cita que me llama mucho la atención, ¿no? Yo no la conocía, dice, el último encuentro amoroso se produce mucho antes del último encuentro amoroso. Sí, Mariana Díaz. ¿En qué página está este...? Eso que te acabo de leer está en la 44. Ah, yo iba a leer Separación de bienes, pero no sé... No, por favor. Sigue con él. A ver, que lo he perdido. Mira que está en la 28, el que tú buscas, creo. Vale. Que tiene la cita, sí, de el amor eterno es aquel cuyo fracaso se recuerda siempre. Muy bien, también la cita, ¿eh? Te cedo todo cuanto excede el peso que puedo soportar entre mi espalda y mi pecho. Me llevo la colección de sonrisas que fuimos coleccionando cuando el mundo era nuestro. La pasión de tu mirada cosida a las pestañas y los besos que lucharon a boca partida por sobrevivir en mitad de los escombros. Me llevo también las noches en las que contábamos estrellas por millones sin pensar por un instante que pudieran acabarse. Las puestas de sol que anunciaban amaneceres a las 3 de la tarde y todo cuanto nuestros cuerpos conocen de nosotros. Me llevo todas las promesas cumplidas y te dejo los juramentos de papel en el cajón de la mesilla. Espero no olvidarme nada de lo importante. En todo caso, sabes mi nombre, por más que no recuerde la última vez que me nombraste. Es un gran poema, ¿eh? Sí. Ana, ¿qué te parece? ¿Qué te parece aquí, Carmen? Con su desamor y con sus poemas, pues me parece muy bien culminados, ¿no? Sí, muy bien culminados y muy claritos con lo que hablábamos antes de la poesía que se entiende. Uh-huh. Y es una poesía que conmueve. O sea, hay un verso de ella en un poema que tiene otra temática, que es una temática ya erótica, cuerpos sincronizados, ¿no? Que me interesa mucho, y es que dice que entrenada para amar. A lo mejor lo estoy sacando un poco de contexto, pero yo creo que lo que es el desamor es que estamos entrenados para una cosa que muchas veces no es real, o es de alguna forma una quimera, ¿no? Un entrenamiento que luego cuesta mucho desentrenarlo. Hay un poema que me gustaría leer de aquí, que se llama Mudanza. No sé si lo tenías tú pensado leer. Mudanza, ¿no? Pero a mí es uno de los poemas que más me gusta de este libro. Y dice lo siguiente. Porque claro, es que esto de los niños siempre toca la fibra. Desde luego, ¿no? Mudanza. Cuesta explicar a un niño por qué ocurren las cosas. ¿Por qué el oso que le acompaña desde siempre no puede venir con nosotros a su nueva habitación? Cuesta ser uno más de los caídos en combate, trabajar a pecho partido por un mísero sueldo que no alcanza para engañar al hambre ni a nadie. Tener un hijo en el exilio buscándose la vida desde abajo o desde arriba, que ahora ya no vale lo que antes valía. Cuesta pasar al otro lado, hacerte invisible por más que grite en las calles y aún así seguir gritando. Cuesta explicarle a un niño que el mundo tal y como está no tiene sentido, que vaya al colegio y se defienda como pueda, que no hay maestros suficientes que puedan velar por él ni por sus compañeros. Cuesta, pero una lo hace lo mejor que sabe, o lo mejor que puede, y mete a su oso en el camión de la mudanza y entrega las llaves a los hombres de negro. Es que creo que somos muchos los que hemos vivido esta época de crisis, donde muchas familias hemos perdido no solo nuestro poder adquisitivo, sino a veces la casa, el trabajo, y no es fácil ya no empezar de cero, sino empezar desde muchos ceros, con hijos a cargo que no pueden entender por qué ya no pueden vivir como vivían, ni siquiera vivir dignamente muchos de ellos. Uh-huh. Claro, esto es una vivencia muy, muy interior, ¿no? Muy personal. Muy desde la situación. Claro, el poema que hemos leído antes de Ana era un poco distinto, ¿no? Porque es una visión de los que lo están pasando claro, mal, ¿no? Claro, eso no era yo, era lo que estaba viendo. Pero me estaba claro afectando. Uh-huh. Te invito a Ana a que también leas más poemas, si lo tienes a bien. Pues sí, claro, lo tengo a bien. A ver, voy a leer de este atronador silencio de los pájaros un poema que se titula Glaciar, que tiene una frase de Nietzsche que dice: hay siempre un poco de locura en el amor, mas también siempre hay un poco de razón en la locura. Recuerdo aquella vez que nos besamos como si nunca más existiera un mañana y el mundo se acabase en el preciso instante en que mis ojos detuvieron los años al cerrarse y tu lengua suturó las heridas antiguas de mi boca. Recuerdo aquel silencio que creció en torno nuestro al callarse la música y dos copas a medias con el hielo disuelto y mis zapatos perdidos por la alfombra. Creo que poco antes habíamos bailado no sé qué de Sabina. Ni siquiera recuerdo en qué momento aparecí desnuda entre tus piernas, invadida de paz y de ternura, y tú te derrumbaste como un niño indefenso, todavía temblando. Mas no se paró el tiempo. Luego vino un mañana y después otro, y muchos otros más con su carga de hielo, la realidad a cuestas hasta hundirnos en un glaciar temible. No supimos salir y nos ahogamos. Ateridos de frío, nos ahogamos. Y hoy vamos pasando con un medio vivir, anodino, mediocre. Sin embargo, nos ponemos muy dignos y decimos con gesto de desdén: más se perdió en la guerra, y unas cuantas mentiras de esa clase. Muy bonito poema, muy bien, ¿no? Muy bien estructurado, sí. Muy bien. Es de lo que estábamos hablando, ¿no? De esa especie de alucinación que uno vive en los primeros tiempos de un amor y luego como eso se cae. Hablábamos antes de entrar aquí también del tema del ritmo, ¿no? Y ahora mencionábamos el tema de la rima, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo vivís esto? El tema de la rima, el tema de la estructuración, el tema del ritmo. Yo tengo pocos poemas con rima. Tengo algunos sonetos, pero pocos. Pero el ritmo, la métrica, la considero muy importante. O sea, la métrica en realidad es lo que determina el ritmo. Y bueno, la cadencia en poesía yo creo que es fundamental para que te va llevando, ¿no? O sea, es que yo no entiendo muy bien qué criterio siguen algunos poetas ¿qué criterios siguen para cortar un verso aquí en vez de aquí? O sea, te quiero decir, si bueno, no pero tienes... seguro que entiendes cuál es tu criterio, ¿no? Mi criterio es seguir una métrica que ya la verdad es que tengo el oído bastante hecho y no tengo que andar contando sílabas, pero eso, que no te cante, que tenga una cadencia, y eso es una combinación de, en mi caso, que es lo que puede haber otros, en mi caso una combinación de endecasílabos, septasílabos, alejandrinos, esas son las tres métricas que yo utilizo más. Yo creo que la lectura es fundamental para ir cogiendo ritmo, ¿no? Cuando alguien ha leído mucha poesía, como dice Ana, no hace falta contar las sílabas. Vas escribiendo y como que el ritmo te va naciendo solo, ¿no? Yo reconozco que en mi caso me cuesta, quizá porque no me he desligado nunca de esa prosa poética que siempre me he sentido más cómoda porque me da un margen mayor. Que también tiene su ritmo. También tiene su ritmo, pero no me sacrifica tanto, ¿no? Hay veces que... Pero es que yo no siento que me sacrifique. Claro, o sea, a mí sí, a mí me sacrifica porque no tengo esa forma natural de que me nazca. Para mí no la me rima. Enfaja. Hay gente que dice, es que me siento enfajado si me tengo que ajustar a una medida, ¿no? ¿A ti te nace? A mí me nace, no... A ver, una pregunta. Esto en plan confesión de los poetas, ¿no? ¿Cómo es la carpintería de vuestra poesía, ¿no? ¿Alguna vez os habéis puesto a hacer un poema y habéis contado las sílabas? ¿Ana? Muy al principio, pero... Bueno, hablabas de hacer sonetos, ¿no? Ahí seguramente sí, bueno, también, ¿no? No, pero los sonetos son endecasílabos, en realidad. O sea, y el endecasílabo me nace de una forma natural. En los sonetos lo que tengo que hacer es buscar una rima consonante y buscar una rima que no sea un participio con otro, que es muy fácil, o un infinitivo, ¿sabes? Buscar una rima un poquito difícil. Uh-huh. ¿Y tu caso, Carmen? Bueno, yo en mi caso alguna vez he contado sílabas cuando en la lectura noto que me cojea un verso, ¿no? Pero soy más de sacrificar la rima por una imagen que se me ha venido a la cabeza y no... Y bueno, pero sí he tenido que contar alguna vez las sílabas. Mm-hmm. Pero yo creo que al final es, como un poco apuntaba Ana, es la intuición ya que uno va desarrollando con la lectura, ¿no? La que determina la medida y la que va determinando el ritmo. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que si os parece, vamos a intentar, a ver si, no, esto nunca lo hemos hecho aquí en este programa, Somos un poco experimental. Tecnólogos, ¿no? Vamos a intentar poner una canción de Ana. Vamos, una canción de Rafa Mora y de Moncho Otero, ¿no? Que a lo mejor la podías tú presentar, a riesgo de que al final no la podamos poner. Por lo menos por ahora, ¿no? Luego la pondríamos, ¿no? ¿Dónde está el poema? Es que no me acuerdo en qué libro está el poema este. Uh-huh. Parece que está. Es el poema Gris, ¿no? Gris, si no me equivoco. Gris. Que quizá podrías explicar un poquito el germen de ese poema, o cómo surge, cuál es su pues temática, o leerlo, si lo es tienes. Es un poema que habla de la duda, del no estar seguro de nada, de las incertidumbres y de que no hay... Como dice Manolo López Azorín en otro poema, no hay valor absoluto. Que, por cierto, Manolo López Azorín es vecino vuestro, ¿no? De Sanse, sí. Y es que creo que está aquí, en Biblioteca. Pues yo, si quieres, lo escuchamos y luego, ¿te parece? Sí, pero lo voy a buscar. Ponlo. Venga, vamos a ponerlo. Yo creo que no nos ha funcionado. Vamos a poner otra canción, si os parece. Luego ya intentamos retomar esta de Rafa Mora y de Moncho Otero. Y de momento nos vamos a quedar a escuchar una canción de Silvio, que también habla de esto de la poesía, ¿no? Que es Playa Girón. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres. Pues seguimos aquí en Olvida tu equipaje en el 107.3 en la FM y a través de internet, a través de las www.radiotopia.es. Y saludamos a todos aquellos y a todas aquellas que nos estén escuchando a través de esta página, ¿no? A través del streaming de Radio Utopía. Y estamos hablando con Ana Montojo, estamos hablando con Carmen Jiménez. Y a mí me gustaría que habláramos un momentito también de qué concepción tienen ellas de la poesía. Me voy a equivocar seguro, pero voy a decir algo que pone aquí en el libro de Carmen, donde dice, y me gustaría que las dos me dieseis vuestra opinión sobre esto. Los versos no sirven para mucho, la verdad. La herida se abre siempre por el mismo costado. Y no logro encontrar un poema que se asemeje a tu aguja y tu dedal con la que ibas turciendo la vida. ¿Qué os parece? ¿La poesía sirve o no sirve la poesía? ¿Cómo es esto, no? A ver, la poesía, a mí, yo no creo que la poesía sea un arma cargada de futuro, desgraciadamente. La poesía, para mí, es un desahogo de cualquier tipo de emoción que me esté agobiando, ¿no? Puede ser mía personal o puede ser de una situación social o política, pero no creo que la poesía vaya mucho más allá de eso. Yo tengo un poema que habla de esto precisamente, uno que habla de los desahucios y de esas cosas y que de alguna manera digo que me da pudor que la desgracia y la penuria de la gente me sirva a mí para escribir un poema y ganarme algún que otro aplauso, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Uh-huh. Y luego como desahogo sí sirve, claro, para uno mismo. O sea que, por ejemplo, en tu caso, lo que estás diciendo, aparte de desahogo, estás diciendo que te sirve, que en cierto modo te sirve... Es desahogo y es denuncia, también en algunos casos es denuncia, Estás hablando de la vergüenza, ¿no? Sí, pero porque yo, es que te lo voy a decir, mira, casualmente... Dímelo en verso. Claro. Es que casualmente se me ha abierto por ese poema el libro. Tiene la cita de Celaya tan conocida de maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Se titula Yo solamente escribo. En la noche pasada he debido soñar algo muy triste. Me despertó un sollozo que no sé si era mío o era el mundo quien lloraba escondido en mi conciencia. Todavía mi casa está caliente a las 2:50 de la mañana y fuera está lloviendo. Por lo visto, era muy necesario. Pero no sé si el hombre que mal duerme en la puerta del banco necesitaba tanto de esta lluvia. Yo me permito el lujo de escribir de las cosas que ocurren en las calles para la mayor gloria de mis versos. Y cuento con los dedos las miserias de otros, tratando de que cuadren en un alejandrino. Pero no hay una métrica que se ajuste a un desahucio. No sé dónde poner el acento a la insidia, a los viejos sin techo, a los ojos absortos de niños embozados en mantas empapadas de noche y de intemperie. No sé, y me da vergüenza. Yo solamente escribo. Ya esto lo han dicho más poetas, ¿no? Esto, a ti que te gusta Gil de Viedma, por ejemplo, recordarás aquel verso de Señoritos de Nacimiento, por mala conciencia, escritores de poesía social, ¿no? Efectivamente. Pues o aquello eso que decía Gloria, ¿no? De hago poco, no hago nada, y sentía esa vergüenza, ¿no? Ana Montojo, creo que es del prólogo de uno de los prólogos que te hizo Enrique Gracia Trinidad, ¿no? Cree que la única forma válida de relacionarnos con nuestros semejantes, la única forma válida de amar y de caminar por el mundo es presentándonos sin protección y sin coraza. Pero también es para ella la única forma de escribir. Y así en este libro, estábamos hablando... De plantas de interior. Exacto. Nos muestra sin ambages sus miedos, sus decepciones, sus incertidumbres, en suma sus debilidades, y nos pone delante de un espejo donde también se reflejan las nuestras, ¿no? Que eso que has contado es la vergüenza nuestra también, ¿no? Claro. Tú, Carmen, ¿cómo lo ves esto de los versos no sirven para mucho, la verdad, ¿no? A ver, yo creo que, como dice Ana, los versos sirven para desahogo. He dicho antes también para yo escribo como una catarsis, pero más allá de la escritura también sirve la lectura. A mí la poesía me acompaña cuando leo otros poetas y me identifico en su poesía, ya sea sentimentalmente, socialmente, políticamente, me sirve para que me acompañe, ¿no? En esa soledad, que también hay un poema en el libro del paraguas, hablar al aire. Y luego está la... Léelo. Hablar al aire. Claro. A ver. Luego también está temáticas, por ejemplo, aquí yo... una antología que se hizo a favor de todas esas mujeres asesinadas, víctimas de la violencia machista, Amor se escribe sin sangre, donde participamos Ana y yo. Creo que es un poco esa conciencia. Gracias. Y bueno, pues escribir sirve para esto que voy a leer. Tiene una cita de Luis Rosales: el labio que calla va convirtiéndose en cicatriz. Hablar al aire sin ojos que te miren, sin gesto en la palabra, sin respuesta que acompañe a la pregunta, a la queja, a la lágrima. Hablar con el silencio al que presupones orejas y hasta un corazón de plata. Hablar aunque sepas que nadie te escucha, que el aire no es sino aire a merced de su memoria y el silencio un muro inquebrantable. Hablar para no dar tregua a la locura, para poder seguir creyendo que estás viva, aun sabiendo que la palabra es el último estertor antes de caer en la tumba del silencio. Pues para mí hablar al aire es como escribir. Y como decía antes, pues hay muchas antologías en las que sirven un poco para concienciar de los males sociales o para acompañar, depende del lector o lo que cada lector necesite en un momento dado. Pero sí creo que la poesía es tan necesaria como cualquier otro género, vaya. Has dicho antes desahogo, has hablado de catarsis, pero luego has hablado de lectura, y esto lo unimos con ese espejo donde se reflejan nuestras decepciones, miedos, incertidumbres, debilidades, ¿no? O sea, que al final la poesía sirve, ¿creéis, más al que la hace o al que la lee? Más sirve al que la hace, porque al que la lee unas veces la entiende y otras no. Entonces, la poesía que no entiendes no te sirve, la que entiendes sí, porque cuando te encuentras reflejado en un poema y que como que si te estuviera leyendo a ti tu propia alma o tu propia emoción, eso es muy gratificante. Pero la que tú escribes la entiendes siempre. Claro, la que tú escribes, tú vuelcas ahí siempre algo. Que sí, unas pero también veces es verdad lees... que leer la de otros te hace salir de ti, ¿no? Sí, realmente a mí me encanta leer la de otros. En el camino en el que tú, de verdad, te sientes cómodo, porque muchas veces... Claro, por eso tenemos poetas preferidos. Claro, por la incomodidad en que estás, ¿no? Por eso, pero tú me has preguntado, ¿crees que sirve más escribir o leer a la persona en concreto? Uh-huh. Pues leer sirve cuando das con un poeta con el que conectas, cuando no, pues no. La poesía... Porque no siempre pasa. Sí. Lo que pasa es que, claro, vamos descartando y todos tenemos... unos poetas preferidos, y depende además de lo que busques, es que es muy particular, cada uno busca una cosa en la poesía. ¿Qué busca Ana Montojo en la poesía? Pues yo busco encontrar a alguien que está sintiendo cosas parecidas a las que yo siento y verme reflejada. No, es que no leo como experimento, como buscar vías nuevas de expresión, no. Soy muy simple, yo es que soy muy simple. A mí se me ha ocurrido que a veces los poemas como que se me revelan, ¿no? Yo tengo una idea en la cabeza o un sentimiento en el corazón, en las manos, necesito echarlo fuera y cuando me pongo a escribir, el poema se escribe solo y al terminar me descubre algo que realmente ni siquiera sabía que estaba ahí. Eso también pasa. Y con la idea que has empezado, pues acaba siendo otra. Eso también es muy... ¿Y eso crees que es una riqueza? A mí me sorprende. Creo que sí, que es una forma de autoconocimiento. A mí me sirve para conocerme. Y a veces no se siente uno que ha desvirtuado lo que quería decir. Sí, a veces ocurre que el poema se hace propio y se hace con las riendas y te gana la batalla, pero se desvirtúa la idea, pero te plantea otra nueva. Eso es cierto, sí, hay un crecimiento ahí, ¿no? Claro, es que depende, hay veces que tienes muy claro lo que quieres decir y entonces va un poco de tirón. Aunque luego lo corrijas o tal, pero va de tirón. Y hay veces que tienes ahí un conglomerado de emociones. Ya, y sabes que hay algo, pero no sabes qué es, ¿no? Claro, y es una mezcla de cosas. Y entonces tú empiezas y luego ya va un poco a su bola. Claro, hace lo que quiere el muy, ¿no? Sí. Se escribe solo. No se escribe solo, pero te van... Como que un verso tira de otro y van saliendo... A este respecto, lo que decía Gil de Viedma, ¿no? que sé que tú, Ana, le tienes aprecio y admiración, ¿no? Lo que decía Gil de Viedma es que el poema no hace falta sentarse ni a escribirlo. El poema lo que hace falta es que se ponga pesado, ¿no? Y finalmente, después de un proceso, ¿no?, de tiempo, pues al final acaba por salir, ¿no? Sí, Ángel González también decía otra cosa, que ahora no me acuerdo literalmente el verso, pero que a veces el poema se te cae encima. O sea, que como que vas andando y se te cae encima. Alguien del otro día que no sabe, no muy puesto en el mundo de la poesía, decía, es una forma rara de decirlo. Y me gustaba lo de decirlo, ¿no? El lo, sí. Decirlo. Voy a saber qué es ese lo, ¿no? Bueno, se ha hablado aquí de Gil de Viedma como influencia clara, más por lo que te he leído, Ana, que no es mucho por ahora, sí que la he percibido, ¿no? Por ejemplo, ese poema de los hombres pobres y mujeres, ¿no?, que buscaban en la basura del supermercado, me recuerda a algún poema efectivamente de Viedma, ¿no?, en que pues una mujer que se cae en la calle, no sé si recordarás. Sí, tiene algunos. Pero de Gil de Viedma, que tiene poesía social también y poesía denuncia, como el famoso de Hay que decir de nuestra madre España, este país de todos los demonios. Pero de Gil de Viedma lo que más me gusta es su poesía, no le voy a llamar amorosa porque no es amorosa, es sensual. Tiene una sensualidad que se respira, que se toca. Sí, yo creo que eso se ve bien, por ejemplo, en poemas como Pandémica. Sí, Pandémica y Celeste. Y en caso de Carmen, ¿cuál es tu referencia? Porque me parece que en tu caso habrá más posiblemente, ¿no? Sí, hay más, claro. ¿Quieres mencionar? Ángel González también, sí. Y luego, que no hablamos de mujeres, Elvira Daudet, que es una ha muerto hace un año, ¿no? Sí. Pero era una poeta fastuosa, vamos. Y es injusto que no esté en los anales de la historia poética. ¿Y en el caso tuyo, Carmen? ¿Has mencionado ya también algún poeta o alguna poeta? A mí me gusta Jaime Sabines, fue mi muso durante mucho tiempo. Mi muso, que no existe esa palabra, ¿eh? En realidad es musa. No, pero es tu muso, me parece bien que la modifiques. Y Mario Benedetti me gusta también, Idea Vilariño me gusta también, como que hablábamos también antes de cuando hablamos de poetas, se nos resisten un poco ahí los nombres más femeninos. Y bueno, hay muchísimos más, claro. Hay... Bueno, de los vivos, si me permitís, quiero citar a Rodolfo Serrano. ¿Le conoces? Sí, sé quién es. Sí. No lo conozco personalmente, pero sí sé quién es. Pues es un poetazo de que maneja los poemas amorosos de una con una ternura y una... Son muy emocionantes y a mí... ¿Y de las vivas? De las vivas. Pues es que me lo pones difícil, porque... Bueno, tenemos un rato para Hay muchas, luego siempre te dejas gente... Sí, claro, es que tampoco quiero citar... Es más fácil hablar de los que no están. Pero bueno, de las vivas, para mí ahora mismo la mejor es Isla Correllero. Además tiene un vínculo con este lugar, ¿no? Con San Sebastián de los Reyes. Eso no lo sabía. Isla Correllero es una poetaza impresionante. Además es una poesía... Siempre se habla, no sé por qué, de la poesía femenina, como si tuviera que ser más dulce, más... Y la de Isla tiene una fuerza brutal. Yo no he leído versos escritos por hombres... con semejante vigor. A mí me pasa con Rosa Silverio, también creo que es una poeta de rompe y rasga. Muy. ¿Qué os parece a vosotras el mundillo del, o sea, el mundillo literario, el mundillo de los poetas, los encuentros? Esto se va a publicar. Bueno, estamos en antena en directo, ¿eh? Por eso. Pero te voy a consolar diciéndote que no nos está escuchando nadie. Bueno, pues yo haciendo amigos. Como tiene que ser. Hay que, la verdad por delante, ¿no, Ana? Sí, bueno, y si no, ¿a dónde va uno? Hombre, claro, a estas alturas. Que yo lo que creo ahora es que se le llama poesía a cualquier cosa. Y la poesía no es cualquier cosa. La poesía es una cosa muy seria. No es cualquier vómito que se nos ocurre en un momento. Yo tengo un poema que se titula Casta de Poetas, que está aquí en Plantas de Interior, que no lo voy a leer porque es largo y un poco rollo. Pero habla de eso, de el creerse que somos algo distinto al resto del mundo. Y no, somos igual que todo el mundo. Y yo tengo las mismas emociones que mi portero. Solo que mi portero no da la vara con ellas y yo sí. Y entonces ya que doy la vara, hay que dar la vara bien. ¿Sabes? Con una cierta dignidad. Entonces, o sea, que tú reniegas un poquito de algunos que van a los actos a leer y que... Yo reniego de la falta de seriedad. Pero eso no crees que ha pasado un poco siempre. No estoy pensando, no sé, en el romanticismo, ¿no? Movimiento, yo lo denomino como el primer movimiento juvenil, ¿no? Que lo era, en cierto modo, el romanticismo, ¿no? Estoy convencido de que a nosotros nos ha llegado a ver, que nos ha llegado a pronunciar, y dos más, pero debía haber decenas y decenas y decenas de gente, pues, hombre, no dotada ya para la poesía y que seguramente que hacía... No te voy a decir que el ridículo, pero hombre, que no alcanzaba... No lo sé, porque como los que nos han llegado pues eran unos poetas dignos, pues no sé lo que había entonces. Pero ahora yo creo que las redes sociales, por un lado, han favorecido mucho la difusión de la poesía, lo cual es bueno, pero por otro, han creado muchísima confusión, porque tú escribes... algo en que salga la palabra muslos o pezones y entonces te empiezan a poner likes, likes, likes, likes, 200 likes y te crees, oh, soy buenísima. O sea, no sé cómo decirte. ¿Quién dice eso? Hay mucho marketing también ahora. Hay mucha confusión entre el que escribe y entre el que lee. Porque yo el creo... que mucho grita, ¿no? Claro que... Es que estoy convencida de que muchísima gente que escribe poesía no ha leído poesía en realidad. No tiene, y lo primero que hay que hacer es formarse antes de poner, de coger un... Bueno, yo estoy de acuerdo con, en parte con eso. O sea, osadía es necesaria también, ¿no? La osadía es necesaria, cada uno tiene un umbral. Es decir, bueno, me he leído 100 libros de poesía, todavía no me he leído los 100.000 que hay. Ya, es que nunca, no todos... Es decir, cada uno tiene un umbral en ese no sentido, podemos, ¿no?, leer todos. Cada uno tiene una humildad, claro, o una no humildad. Yo creo que la poesía, cuando es capaz de emocionar, como, bueno, por supuesto, rubrico lo que ha dicho Ana, que no todo es poesía y que la poesía es algo serio. Pero creo que más allá de catalogar, cuando hay la poesía mueve a los jóvenes, sobre todo. Ahora está, hay un slam, los slam poéticos, que yo los descubrí en Mallorca, me parecieron fantásticos, ¿no? Es otra forma de concebir la poesía. Y ¿Qué es eso? El slam, para que lo sepa la gente. Bueno, el slam, los slam es poesía, pero es una interpretación casi gestual y rápida. Uh-huh. Y bueno, están ahora mismo... Y multitudinaria, que esa es otra. Sí, que esa, pero mueven mucho. A mí no me gustan nada los slam. Yo comprendo que soy muy mayor y que estoy por fuera de todo. Pero los slam, es que los slam, como los recitales en los que van, o vamos, no me quiero poner por encima de nadie, porque 60, 70 poetas... No hay Dios que se lo trague y al final no sabes lo que estás oyendo. Eso es así. Aunque vengan los mejores poetas del mundo, ¿no? Bueno, a ver, un slam no tiene por qué ser de 60 poetas. Quiero decir, los slam puede ser solamente... A ver, normalmente hay unos tiempos porque... Hay tiempos para el slam, no es como yo me tomo mi tiempo para leer un poema y lo puedo leer en un minuto y tú en dos, sino que el slam tiene sus tiempos, pero normalmente, vamos, pueden haber slam de 4 poetas, de 5 poetas o de 6 poetas. Yo no los he visto, pero bueno, y ahora están haciéndose, bueno, hay un slam internacional en España. A mí personalmente me lo descubrió, ahora mismo no recuerdo el nombre, no sé si tú lo recordarás, en Mallorca. Sí. No recuerdo el nombre de este poeta, pero ay, porras, ¿cómo se llama? Creo que hay muchas nuevas fórmulas de poesía y a mí me gusta apostar por lo nuevo y por lo que... Bueno, que está bien que haya variedad también, ¿no? Yo diría que muchos poetas desconocidos que están en su casa, que prácticamente no han hecho libro, no han salido, ¿no? Son a lo mejor grandes poetas y otros que tienen más pose, que llevan un sombrero, que llevan un fular, que llevan pinta de poeta, ¿no? Sí, pose de poeta, postureo de poeta, eso parece más poeta, pero no lo es, ¿no? Efectivamente. Eso es algo que a mí me parece interesante también, ¿no? Saber. Además, que... los poetas, yo creo que en Madrid, hablo de Madrid, que es lo que más conozco, hay muchos grupos. Yo nunca me ha gustado pertenecer a ningún grupo en concreto. Y es verdad que, bueno, hay mucha pose. Y ahí están los... Así que habéis dicho que la poesía es una cosa muy seria. Si os parece, dejamos esa frase ahí en el aire. Os invito a que leáis un poema cada una. Y luego vamos a hablar de esa frase. ¿Os parece? Me parece estupendo. Yo voy a, como hemos estado hablando antes de la rima, y ya te digo que tengo pocos poemas rimados, pero me apetece leer un soneto que se titula El viejo. Tengo 90 años, no recuerdo si acaso fui feliz un solo día. A nadie importa que esté loco o cuerdo, mientras yo vivo solo mi agonía. Ahora todos me tratan como a un lerdo, dicen que he renunciado a la alegría, pero es que ya no siento el lado izquierdo y el diestro ataca con alevosía. Y yo pregunto a Dios para qué vivo si no me queda penas ni memoria donde pueda encontrar un adjetivo que ilumine la huella de mi historia. Mi tiempo está cerrado por derribo. Solo quiero bajarme de esta noria. Yo voy a leer una prosa poética. A cada paso. Las horas ya no significan nada. Son nuestra diferencia y nunca nuestro encuentro. Las 3 de la madrugada ya no es un poema con el que me nombras. Las horas pasan y ni siquiera pasan a la vez. Solo en el silencio que inventamos para no tener que hablarnos, imagino que coinciden mis pasos y los tuyos por cualquier lugar del mundo. En cualquier calle estarás pisando mis recuerdos. A veces un quizá me estremece y miro el reloj. Y cuando vuelvo a mirar me abandono al tiempo. Me rindo ante él y los recuerdos crujen como las hojas de otoño al pisarlas y me duelen los pies a cada paso. Ese poema en prosa, ¿por qué no lo pones en verso? Pues porque, como porque dice tiene Ana... Tiene un ritmo. O sea, tiene ritmo, yo pero... Yo que no te estoy viendo leer, o sea, te estoy viendo a 2 metros y medio, pues no veo que eso no sea un poema en verso, ¿no? Pues como dice Ana, porque no sabría por dónde empezar a cortarlo, tendría que empezar a contar sílabas, a contar... Y como es de mis primeros... de mis primeras acercamiento con la escritura en una forma un poco más seria, pues lo quiero dejar como está. Es cierto que tengo un poema en el libro de No te olvides el paraguas, que era una prosa poética, y ese sí lo convertí en verso. Ajá, lo convertí en poesía. Con buen resultado, con buen sentimiento por tu parte, buena sensación, ¿sí? ¿O no? Creo que se podría leer de ambas formas, pero decidí incluirlo en el libro y entonces pues le di una forma más, vamos, una forma vertical. Más vertical, efectivamente. Aquí una vez estábamos unos amigos haciendo un programa sobre Gil de Viedma, entonces alguien leyó un fragmento de una entrevista que le habían hecho a Viedma. Y entonces otro de los contertulios dijo, ¿y eso en qué libro está? ¿Qué ese poema y tal? ¿No? Se creía que era un poema. O sea, ¿qué se necesita para que algo sea un poema, ¿no? O sea, sería una pregunta que deberíamos hacernos. Bueno, claro, porque efectivamente, ¿qué se necesita para que sea un poema? Que tenga poesía. ¿Qué es la poesía? Porque también hay cosas escritas en vertical, incluso medidas, pero que la no poesía, son poesía. Que la poesía no se huele. No está ni se le espera. No está ni se y le espera. Y que puedes contar las sílabas y ser perfectas, sí, y sin embargo no tiene... La poesía que es... No tiene un contenido, ¿no? Tampoco la puedo definir, es que tampoco la puedo definir. De todos modos, si has dicho antes, si habéis dicho las dos, de hecho, lo habéis mencionado esta frase las dos, que es una cosa muy seria, o sea que no tiene... Maldita la gracia. ¿O qué? Bueno, Quevedo era capaz de hacer verdadera poesía. Ahí sí, estaba. Puede tener mucha gracia, pero es una cosa muy seria. Yo cuando digo que es una cosa muy seria, me refiero a que es algo que hay que trabajarse, que es un oficio serio, que no es un, lo que te decía antes, que no es un... Que no todo vale. Vómito. Que no todo vale, ¿no? Me parece una buena definición. Claro. Por eso, a eso me refería con que es una cosa muy seria, pero no tiene por qué ser seria de seriedad. Porque, por ejemplo, Enrique hace una poesía de humor muy buena. ¿Tiene que buscar la verdad, la poesía? Para mí sí. ¿Tiene que buscar... Ana, tiene que buscar la no, verdad? No, tiene por qué. Tiene que buscar la verdad. Vale. ¿Tiene que buscar la belleza? Eso sí. Yo creo que... Lo que pasa es que también, ¿qué es la belleza? Bueno, hay porque, muchas... Porque, claro... La estética, digamos, ¿no? Una sí, estética. Pero la estética... Es que hay estéticas muy variables. Tú coges un poema de Pedro Andreu, por ejemplo, no sé si lo conoces, que es un poeta brutal y no encaja en los cánones que entendemos por belleza. Es otra cosa, es una cosa... Y la de Isla Cordillero... Pues igual, también es... ¿Dónde está la belleza? Es que hay bellezas muy distintas, pero no dejan de ser belleza. Bueno, como la verdad, ¿no? La verdad también... Yo siempre he dicho que la verdad y la mentira son primas hermanas, aunque se odien. Uh-huh. Pero... ¿Y tú, Carmen, crees que debe buscar la belleza, la poesía? No, yo coincido con Ana. Es que la belleza es un concepto, ¿no? ¿Crees que la poesía tiene que emocionar? Sí, total. Ya. Puede haber poesía o poesía de una cierta calidad, ¿no? Que no... Que no emocione, que no emocione. Se te mueva un pelo de la cabeza. A mí no me interesa esa poesía. Como dice Enrique Valle, la poesía te tiene que dejar hecho polvo. Lo cual no quiere decir que a mí no me emocione y a ti sí. O sea, puede también ocurrir que... Pero tiene que haber... Pero si no... Te tiene que despertar alguna emoción, que no tiene por qué ser siempre la misma. Puede ser una emoción, como te decía antes, de una indignación, una rabia. Un sentimiento erótico, un sentimiento amoroso, una tristeza, una risa, pero no te tiene que dejar frío. Bueno, si es una risa ya no te deja tan hecho polvo, ¿no? No, claro, es que eso lo dice Enrique Valle, pero no, es que yo lo suscriba. ¿Cómo veis el tema de publicar, ¿no? Porque tú, si Ana, si has tenido, no sé si la suerte o la posibilidad, la capacidad, no sé, de poder publicar, ¿has estado en el sitio apropiado, en el momento apropiado? O... A ver, yo tuve, la suerte que tuve es que el primer poemario tuvo un premio importante, que fue el Blas de Otero. Entonces ya me introduje en este mundo con un premio, un premio importante. Claro. ¿Tú te presentaste al premio? Me presenté al premio Blas de Otero del año 2010 y lo gané. Y entonces ¿un ya poemario de ese momento? ¿Que niebla, ya tenía un tiempo? La o cómo niebla era eso? Del tiempo. ¿El poemario con el que te presentaste era de esta época, de estos años, o ya llevaba un tiempo? No, llevaba un tiempito de varios años de elaboración. De hacerse. Y ya, bueno, pues fue una carta de presentación buena, ¿no? Entonces, además es que, bueno, este poemario se lo llevé primero a Alicia Ares, la de Cuadernos del Laberinto. Y ella me lo quería publicar y estaba encantada y tal. Y le dije, pero bueno, es que lo he presentado a un premio. Si no lo gano, me lo publicas tú. Pero lo gané. Y entonces el segundo, que fue Plantas de Interior, pues ya estaba Alicia ahí esperando para publicarlo. Muy bien. Y entonces fue todo un poco rodado. Muy bien, que tienes 8 libros nada menos publicados, que es mucho, ¿eh? Bueno, sobre todo es bastante porque es en poco tiempo. Eso te iba a decir. Porque el primero fue en 2010, hace 9 años, o sea, ha ido. Y en medio escribí una novela así de gorda. Uno por año. ¿Quieres hablar un poquito de esa novela? Ya la vamos con Carmen para hablar también de esto de la publicación. Bueno, es una novela muy autobiográfica en muchas... Se llama Memoria secreta de una niña bien. Y es la transformación que sufre una chica de los años últimos, primeros 50, que de una determinada sociedad, la transformación que sufre ya interiormente y dentro de la transformación del país, de España, la transición, porque es la época de la transición y todo eso. Y bueno, pues aparte de que lleva... componentes biográficos importantes que no tienen por qué es en los que no se ve reflejado todo el mundo, pero bueno, es una son historias reales, pero en muchas de ellas, en muchas otras cosas, pues sí, la gente de esa generación se encuentra. En el caso tuyo, Carmen, lo del tema de publicar no es fácil, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Si tienes un libro publicado en solitario y luego has participado en una serie de antologías, sí, varias que has traído además, ¿no? Bueno, yo las antologías, siempre que me han contactado para participar en, pues por algún tema concreto, como he dicho antes, por supuesto me he prestado en ese. Pero luego a la hora de publicar el primer libro fue porque un amigo me animó y además es editor, que es el que me publicó el libro, es la editorial Tarcus. Y bueno, creo que fue eso lo que me empujó a publicar. No, en realidad no lo había... Bueno, es algo que tenía en mente, pero... Llevábamos mucho tiempo diciéndole, Carmencita, que tienes que publicar. Y al final, pues se materializó. Pero no es fácil. ¿O sí? No. Pues tú dices, tengo un amigo editor. Tengo un amigo editor y me animó a publicarlo y me... Si fueses novelista, ¿crees que habrías tenido más posibilidad de publicar? Bueno, dicen que la novela... No lo creo. Creo que es la misma... Tampoco conozco el mundo de la novela. Claro. Os animo a que... Os propongo que leamos un par de poemas cada una, ¿os parece? Dos poemas. Dos poemas cada una. Uno, ¿os parece? Vale. Venga, pues tú, Carmen, empieza. Y ya, pues después de eso nos vamos a ir. Ajá. Vale. A casa, al bar, al coche, cada uno a donde vaya. A lo que corresponda. Pues a ver, que me habéis pillado... Ah, bueno, voy a leer de este. De un solo de sax. Ana, te cedo el puesto si tienes alguno ya preparado, porque, como decía Ana, tenemos aquí un montón de papelitos señalando. Bueno, sí, pero pues... luego a la hora de la verdad, ya ves. Bueno, voy a leer uno del poemario de esta antología de Indignadas. Que Indignadas con H intercalada. Estaba también Erotizadas, que también participamos en ello. Es de corte social. Tristeza a secas. La tristeza siempre viene de la mano de un niño sin zapatos, de un anciano sin sonrisa y sin pasado, sentado al sol en una silla. Es amiga inseparable de la madre que llora por su hijo, de los náufragos sin orilla naufragando en sus pateras. La tristeza es un corazón desahuciado que recorre las calles con su atillo, haciendo malabares con sus penas o vendiendo su sexo en las esquinas. La tristeza es la bala que fusila el paredón de la justicia. Es la lista interminable de los horrores de la guerra. Es el cheque que paga todas las pistolas. Tiene sus ojos llenos de moscas y los pezones secos y la garganta llena de tierra. Es la tumba en la cuneta sin nombre ni apellido. Es el último latido en el reloj señalando la hora última. Muy bonito es. Pues yo voy a leer otro de otro estilo, de un solo de saxo. Humo. Salimos a fumar y hacía frío, marginados los dos a la intemperie. Y tú me diste fuego antes de que encontrara algún mechero en el caos de mi bolso. Hablamos lo que hablan por hablar dos cómplices del humo. Y después una copa sentados en la barra. O quizá fueron dos, no lo recuerdo. Contamos entre risas los fracasos con esa libertad con que se cuentan dos extraños la vida. No creo en el amor, sentenciaste de pronto tomándome la cara entre las manos. Yo te dije que hace ya mucho tiempo que no pienso esas cosas. Y me besaste como quien no quiere besar del todo. Se apagaron las luces un instante. Tenían que cerrar. Tú me ofreciste un segundo cigarro al salir a la calle. Al quitarme la ropa, también me despojaste de los años, de la culpa, el dolor, las soledades. Mi completa memoria se derramó en tu cama. No creo en el amor, me repetiste cuando estaba en la puerta. Dame fuego, te dije, que no encuentro el mechero. Al salir, te envolvía una nube de humo. Me recuerda a un poema de Blas de Otero donde dice que se pone a fumar con los obreros, pero no por demagogia, sino por vicio. Es que es muy bueno eso. Es que esto de la ley del tabaco ha traído muchas desgracias. Venga, Carmen. Bueno, pues yo voy a leer para despedirme el poema al que has hecho tu referencia antes con los versos de Mariana Díaz, El último encuentro, que decía la entrada, el último encuentro amoroso se produce mucho antes del último encuentro amoroso. Debí irme aquel día que se rompió el abrazo, aquel instante donde la luna se detuvo y cambió el rumbo de la noche. Debí irme cuando comencé a desdibujarme del paisaje, de la línea trazada de la tierra al infinito. Quien dice el infinito, dice el viaje que nunca hicimos. Debí salir huyendo con las pocas pertenencias que todavía me quedaban, esparcidas por la cama y por el suelo. Los besos que aún conservaban la ilusión de besar el tiempo y la distancia, la dignidad del que sabe que todo está perdido. Debí irme mucho antes de empezar la batalla, mucho antes de que la verdad quedara a la intemperie, sin una caricia que pudiera resguardarla, sin una palabra que pudiera desdecirse, sin una mirada que conservara la luz de las estrellas. Debí irme a tiempo, pero el tiempo no existe cuando amas. Muy bonito este poema, ¿eh? Bueno, pues seguimos con los amores. Y que, bueno, o con los desamores. Yo tengo que buscar alguno, tengo que tener alguno de amor auténtico. Mira, a ver si lo encuentras, todavía estás a tiempo. Yo os voy a decir una cosa, a mí este programa me está dejando hecho polvo. Pues habrá que irse, eso habrá que arreglarlo. Bueno. No, si lo digo en el buen sentido de la palabra. Y no lo pillaba. El beso no fue una evocación de ningún otro beso del pasado, ni de ningún amor de adolescencia en un cine de barrio. Yo te besaba a ti, al hombre que ahora eres, con tu historia completa, con tu edad y tu voz, tu mirada y tu rostro, el que tienes ahora, el que yo he conocido. Yo besaba un jodido imposible. Te besaba mi lengua de ahora mismo, lo que queda de mí, si vale algo. No era la de entonces, te besada, va, con todas mis derrotas licuadas en tu boca. Y sí, me hubiera ido por cualquier carretera secundaria a perder los papeles en algún bar de pueblo, a escondernos en un motel oscuro donde te habría dado mis edades completas, como si todavía fuera joven, como si aún mi cuerpo fuera hermoso. Nos dijimos adiós, hasta mañana, sabiendo que mañana es un concepto ambiguo. Va para 5 meses de aquella despedida. Luego quedó en mi boca un regusto salado de saliva y de lágrimas. Muy bonito este poema también, ¿eh? Y faltó el humo, ¿no? Muy bonito, sí. Carmen, no sé si tienes algo que nos alegre un poco. Bueno, pues yo como he empezado a la audiencia que se están yendo, sí, se están yendo. Un poco, ya. Como he empezado con algo de, bueno, un erotismo muy, muy leve, pues voy a acabar con lo mismo. ¿Pero leve también o? Bueno, un poquito, una nota más. Cuerpos sincronizados. Algunas noches, cuando el deseo cruza el umbral que separa la tierra de los cielos, viene a la memoria de mis manos el ritmo al que se movían tus caderas con todos los sueños galopando hacia el abismo. Mis labios vuelven a ser entonces los labios de una geisa, entrenada para amar sin condiciones ni contratos. En el silencio de la noche puedo oler el aroma de tu sexo, mientras mi boca se inunda de saliva y el delirio de mis besos recorre la distancia que separa tu boca de mi boca. El sonido de tus pasos llega desde lejos. Te cuelas a deshoras en mi cama y tus dedos de barro se hunden hasta el fondo de mi vientre. Moldeas a tu antojo las curvas de mi cuerpo, aprietas mis pechos, me desarmas y vuelves a esculpirlos. Desgarro tu nombre entre gemidos y en ese relámpago de eternidad donde el mundo se detiene, invoco tus suspiros para sincronizar nuestros orgasmos, mientras el placer me atraviesa de lado a lado el corazón. Pues muy bonito también. Oye, nos ha arreglado un poco, ¿no? Después de tanto quedarse hecho polvo, decías tú antes que alguien decía que la poesía te tiene que dejar hecho polvo, ¿no? Que la poesía es una cosa muy seria, y lo es, ¿no? Sí, las broncas, ya sabemos, se arreglan bien. Bueno, yo os quiero agradecer que hayáis venido esta tarde a Radio Utopía. Carmen Jiménez, gracias a ti. Muchísimas gracias. Ana Montojo, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer estar con vosotras. Nos vamos a quedar ahora sí con el, creo que vamos a poder escuchar el poema musicalizado por Moncho y por Rafa, ahora sí con la participación también de Moncho Otero en este, en esta versión, ¿no? Y creo, confío que esto va a funcionar. Reivindico la duda y el color gris con todos sus matices. La verdad absoluta me da miedo, me da miedo. Miro a los ojos a esa incertidumbre que casi siempre esconde la certeza y reivindico la duda. Reivindico el derecho a discrepar, incluso de los míos, y a poner en cuestión todos los demás. Reivindico el derecho a equivocarme, a tropezar mil veces con la piedra en la que construí toda mi vida. Y mi debilidad y mi nostalgia por hermosos disparates y el grito de la carne y esa necesidad ineludible para sobrevivir del que me quiera. Reivindico la duda, el derecho a discrepar, el derecho a equivocarme, el error y el grito de la carne y esa necesidad ineludible para sobrevivir de que me queda, de que me queda, de que me queda, de que me queda. Súper fácil, a ver. De que me quieras, de que me quieras, de que me quieras, de que me quieras. Más alto, a ver, a todos. De que me quieras, de que me quieras, de que me quieras, de que me quieras, de que me quieras, de que me quieras, de que me quieras.